marchen tres cafés a la mesa de los invitados. En Café Bar Villares siempre tenemos una mesa reservada para recibir a las visitas que engalanan a nuestro modesto boliche tanguero. Café Bar Villares, de lunes a viernes de 13 a 15, siempre por AM530, emisora declarada de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación. Y hoy la mesa se engalana nuevamente, pero esta vez no con un cantante como estuvo ayer, sino que hoy tenemos a un músico. Y estamos hablando de don Fabián Adel. Muy buena tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo es que aparecen los Monos del Infierno haciendo tango? A ver, contame. Y los Monos del Infierno aparecen, es un proyecto que se planteó a mediados del 2009 y nos reunimos. Yo estaba buscando músicos, algunos los conocía. Sí. Y bueno, me fueron recomendando, nos fuimos recomendando y así, bueno, se armó este sexteto que hoy, bueno, grabamos recién el año pasado, el 2011, grabamos el primer disco. Sí, sí. Bueno, con todo este material que es en parte son temas propios y otros tangos clásicos. Tangos clásicos. Sí, sí, sí. Vamos a escuchar el tango que abre Monos del Infierno, este disco de Monos del Infierno, este primer disco. Una composición de Fabián Adel. ¿Por qué La Noche del Crimen? La Noche del Crimen fue una imagen que tuve. Yo vivo acá en el centro. Sí. Y vivo en medio de todos esos edificios. Y me pareció que la melodía tenía como una cosa así, medio de película de acción. De Hitchcock, una cosa así. Una cosa así. Y me miré así por la ventana y me pareció que podía ser. Podía dar. Bueno, La Noche del Crimen, esto es de Fabián Adel, y vamos a repasar los nombres de los monos del infierno. Uh-huh. Fabián Adel en piano, arreglos y composición, Lucía Herrera en violín, uh-huh. Mariano Malamud en viola, Marcela Muello en cello, Adrián De Filippo en contrabajo y Julia Peralta en bandoneón. Tenés una formación casi de cuarteto de cámara, de quinteto de cámara. Claro. A la que le metiste un bandoneón y se volvieron todos locos. Y se volvieron todos locos, es así. Ahí se puso el infierno en los monos. Esa era un poco la idea. Sí, porque bueno, como te contaba recién hace un ratito, que bueno, que tengo una formación medio clásica y me gustaba la idea de precisamente tener esa mixtura de que por momentos fuera de cámara y un poco de jazz también, sí. El contrabajista que también es muy jazzero y. Uh-huh. Y bueno, un poco de cada cosita de ingredientes era un poco la imagen que queríamos en el grupo. Muy bien. El amigo Fabián Adel, aparte de contarnos cómo encaran el laburo, también nos cuenta que hoy tenemos la presentación, uh-huh. Hoy se van a presentar los muchachos, los monos del infierno, para que yo lo tenga anotado por acá. Y en algún lugar lo voy a encontrar. Sí, no, es en el Centro Cultural de la Cooperación. Ayúdame, sí. A las 20:30 horas, Corrientes 1000, 1500, frente a San Martín. Sí, algo. Sí. Sí, acá está. Acá está, ¿viste? Lo encontré, yo lo tenía. Exactamente. 26 de septiembre, 20:30, Corrientes 1543 es. Uh-huh. El Centro Cultural de la Cooperación, en la sala Osvaldo Pugliese, qué linda sala esa. Sí, hermosa. Es muy linda sala, muy íntima realmente. Uh-huh. Y van a estar presentando todo el material que hace a este primer disco. Sí. Que ya tiene un tiempito. El disco lo terminamos en realidad el año pasado. Sí. Pero que veníamos ya tocando antes, pero bueno, se cerró y salió, digamos, el año pasado, el 2011. Y ahora, bueno, estamos preparando un material para el segundo disco, que es más, hoy vamos a presentar cosas del próximo disco, más cantante invitada, que es Felicita Rossi, que tiene una voz increíble. Muy bien. Que va a cantar también algunos clásicos. O sea que para el próximo laburo ya se viene con cantante. Va a venir con algún, sí. Bueno, vamos a seguir escuchando la performance de este sexteto. ¿Qué le voy a andar contando yo? Escúchelo, mire lo que crea esta gente. Thank you. En la penumbra de tus labios se llama esto, es un hermosísimo tema. A mí me pareció uno de los temas que más clima crea durante el disco. Recordamos entonces que estamos con Fabián Adel, que es el pianista, arreglador y compositor de la mayoría de los temas. De los temas que hay en el disco, solo dos son clásicos. Tres son clásicos. Flores Negras, Madame Yvonne y La Casita de mis Viejos. Y La Casita de mis Viejos, de ese me había olvidado. Mira, me acordaba de Madame Yvonne y de Flores Negras. Y que se van a presentar en el día de hoy, miércoles 26 a la hora 20:30, perdón, en el Centro Cultural de la Cooperación, en la Sala Osvaldo Pugliese, Corrientes 1543. Vaya, yo le recomiendo que vaya. Aún ahora nosotros, yo en realidad tengo que recomendarle que me acompañe a la tanda que debo, porque si no Juan se va a enojar. Café Bar Villares. En defensa de la cultura nacional y popular.